Egunon. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? 9:09. Este es el café de la mañana que todos los días les acompaña entre las 9 y el mediodía. Originando desde la 107.1, Ebro Latina, más radio, más música, más compañía. La verdaderamente auténtica de el País Vasco. Y obviamente originamos para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, en Santiago de Cali. Y muy pronto, mucho más. Así lo va. 9:09, ¿qué tal, Nicky? Buenos días, ¿cómo amanece? Profe, buen día. ¡Yeah! Llegó el viernes. Hombre, gracias a Dios, que es viernes, sí. Gracias a Dios. Se nota, ¿no? Profe. Uy, mucha faena, profe. Esta semana ha estado fantástico, profe. Bueno, ya lo importante es eso, que haya curro. Da, profe, pero no crea. Bueno, ya hoy estoy terminando ese piso que le dije que estuve pintando el otro día. Ajá. Ya hoy ya terminando de armar muebles y camas. Y ya, entrego todo listo para que pueda la inmobiliaria alquilar. Ah, muy bien, muy bien. 9:10, aquí estaremos para acompañarles y decirles presente y contarles las noticias, las informaciones, el horóscopo, está Vivi también lista, los deportes. Ayer perdió el Real Madrid 0-1 en el Barcelona. Que hoy Adolfo no hizo notas de deportes. No, esos partidos. Por eso yo veo la... Bueno, yo soy sincero, yo por eso veo la Premier. Con esos arbitrios de aquí, Dios santo. A ver, la gente muchas veces no maneja el concepto, pero ¿sabe cuándo puede medir uno que un árbitro es bueno, regular o malo? No porque por ahí te vaya a jugar. Puede ser que haya jugadas desequilibrantes y pa, listo, mal, listo, como quieras. Pero el concierto de pito es cuando te van minando poco a poco, nadie se da cuenta. A la jugada mínima coges y amonestas el jugador más importante del equipo contrario, ya con amarilla ya percibido, la gente se la piensa cómo lo hace. Falticas aquí, cortan el ritmo allá, se tiran aquí, se tiran allá, patatán, llega el rey de la patada, pega y nadie dice nada. Ahí es donde están los detallitos que la gente no pilla. La gente no pilla, pero bueno, yo por eso veo la Premier League. 9:12. Esto era la Copa del Rey, ¿no? Además, bueno. Okay. Lo que pasa, ¿sabe qué me hizo la risa anoche? Que cuénteme. Que se me arrimó un hincha del Real Madrid y me dice, oiga, ¿sabe qué pasa? Que nosotros no estamos acostumbrados a jugar los jueves. Vaya indirectaza, oiga, no, vaya indirectaza, porque como el Barcelona estaba en el torneo de los jueves, porque no estuvo en Champions. Bueno, de Champions lo echaron temprano, entonces lo mandaron a jugar los jueves, y de jueves también lo echaron, entonces... Ah, no, pero entonces no era un motivo justificable, o sea, tampoco los jueves... No, pero te estoy diciendo, lo decía el hincha del Real Madrid, mojándose a pesar de la pérdida, es que nosotros estamos acostumbrados a jugar los jueves. ¿Ya la pilló? No, ya la pillé. Estamos en sopa de tortuga, hermano, el desayuno. A veces el humor me cuesta. Bueno, es que hay que tener humor calidoso. No, profe, es que vea, verdad, para entender el humor hay que tener un poquitico de cacumen. Sí, claro. Eso no es fácil. Profe, yo recuerdo cuando era niño, mi papá escuchaba al Conde de Montecristo, pero mire que yo de niño no entendía al Conde de Montecristo, Montecristo era que se llamaba. Las aventuras de Montecristo. ¿Se acuerda? Dame un segundito, porfa. Vale, profe, tranquilo. Irme hablando, porfa. A 9:13, aquí en el café de la mañana. Continúa Freddy allá en el estudio. Y que no te vayas. Ah, profe, aquí estoy, ¿no? Estoy firme, profe. Profe, vea, esto es lo que le iba a contar. A ver si me presta usted atención. Entonces mi papá escuchaba las aventuras de Montecristo. Y ese señor, pues, contaba, pues, un humor que era como de doble sentido. ¿Me escucha, profe? Sí, claro, me acuerdo de Montecristo, sí, sí va. Pero yo de niño yo no le entendía esos chistes que él contaba. Pero es normal. ¿Pero de qué hablaba él? Mi papá se reía, pero yo no entendía nada de qué iba. Tu papá se reía y vos sano. ¿Yo sano de qué se reía mi papá? Más o menos, ¿no? Me imagino yo. Claro, yo me imagino, yo estaría de, no sé, 6, 7, 8 años de edad. Y él se reía de las aventuras de Montecristo. Bueno. En fin. Bueno, creo que yo era humor de doble sentido. Exacto, mordaz. 9:15 a.m. Hoy vamos a tener tema del día, como siempre, con todo para la participación de ustedes. De todas maneras, Nicky, hay partido de vuelta. No se olvide que el jueves, el miércoles, el Atlético de Bilbao perdió con el Osasuna, pero hay partido de vuelta. Ayer ha perdido el Real Madrid, pero hay partido de vuelta. Okay. Todavía hay otra opción de llegar a la final de la Copa del Rey. 9:15 a.m. Me imagino que los culés estarán súper contentos. No, eso está bien, porque el que gana es el que goza. Eso dice Candarosa. Así de sencillo y de claro. Después no hay cama para tanta gente. 9:15 a.m. Don Iki, viene Fran Reyes. Hágale, profe. Y viene Romeo y nos metemos de una vez con el tiempo. ¿Cómo va a ser esta ciudad? Y de una vez también prepárenme ahí el tema del día. Ay, Dios mío. Tema fantástico para hoy. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Nueve de la mañana con 20 minutos. 9:20 a.m. 9:20 a.m. A levantarse. 9:20 a.m. 9:20 a.m. 9:20 a.m. ¡Arriba! Ese ánimo, hoy es viernes, que se sienta, que el cuerpo lo sabe. Hoy es viernes, ay, ay, ay, el cuerpo lo sabe. Venga, yo vivo esto acá. Me apareció con Jimmy Company Productions. Ay, de poco. Entonces, vamos a saludar a Jimmy. Por aquí yo trato de tenerlo listo a Don Jimmy Company Productions. ¿Qué tal, Jimmy? ¿Cómo andan? Bueno, primero la operación, luego nos da el recorrido de las calles y todo eso, pero la frase del día, Don Jimmy, 9:20. ¿Qué, Jimmy? No, ningún hot seat, nada. No me vea. No, venga, por el tico. Ahora. Hoy se congeló y necesito un recorrido. Cuando el fantasma aparece. Venga, dígame algo antes del tiempo. No, profe. WhatsApp está molestando, profe. Ah, WhatsApp está molestando. Sí, profe. Temprano mandé unos mensajes y me dijeron, ve, no me llegaron los mensajes. Mándamelos de nuevo. Hay un problema allí como con los audios. Ah, vea pues. Sí. Dígale a Jimmy que reenvíe todas sus comunicaciones. No. Es que, pero chicos, que él me suena aquí al fondo. Ah, no, si le da play. No, por eso, no, es que, pues te digo, el problema es que yo lo tengo aquí al fondo. Reenvíemelo. No me sale. Reenvíemelo. Yo le doy play. No, lo tengo aquí al fondo. Ah, no, entonces no sé. Algo por la salida del parlantico del computador de lo derecho. No sé, estoy en ello, pero tú estoy mientras tanto. Ahí está. Ahora sí creo que está. A ver. Como dice, conecte al aire. un segundito. 9:22. Te doy un consejo. Nunca hagas tantas cosas por nadie. A ver. Ni le des mucha importancia a quien no se lo merece. No lo apreciarán. Y un día te dirán, no te lo pedí. ¿Y sabes qué? Que tendrán razón. No te lo pidieron. Buenos días, Freddy. Buenos días, Mickey. Buenos días a todos los oyentes de la 107.1. Hoy viernes 3 de marzo del 2023. Buenos días, mi gente de Santiago de Cali y mi gente de Latinoamérica, a esta hora de la madrugada allí, que están ahí reportando sintonía por la www.radioeurolatina.com. Saludándolos a todos, un gran abrazo desde Vitoria-Gasteiz, la Capital Green, para todos los que nos escuchan a esta hora de la mañana, dándoles, brindándoles una buena vibra a esta hora de la mañana, una buena energía, una buena frase que les he dedicado a todos nuestros oyentes, para que la escuchen, para que reflexionen, y desde aquí, las mejores hoy viernes. Que tengan un buen fin de semana para todos, que tengan un día espectacular. Ya saben, 3 graditos centígrados, salgan arropaditos. Y ahí los dejo con Freddy y Nicky. Más adelante venimos con más reportes por lo que sucede en las calles de Vitoria-Gasteiz. Bueno, ahí está bien. Sí, lo voy a decir claro. Como él está en la fútbol, está devolviendo el sonido. Pero bueno, ahí salió bien la frase, salió bien. Lo importante. 9:24. Le metemos culo. Lo esperamos más adelante. Ya está casi en un 90%, Dios. Ya lo escucho mejor, ¿no? De por Dios. Profe, vean. Hoy le traje la sección más importante de la semana. ¿La qué, perdón? La sección del programa más importante de la semana. Ah, ya sé. De eso tenemos. Yo se le voy a contar una anécdota que me contaron. Ay, Dios mío. Pero se la cuento por interno, para saber. Ay. Se la cuento por interno para que no se vaya a suicidar. No, profe, yo puedo asumir mi cosa. Yo sé que no tengo el mejor flow del mundo como tengo. Yo le dije a la persona que me lo contó. No se lo cuento al aire porque se puede poner tristón, y como una mezcla entre la generación fuerte y la de cristal, no sabe cómo. Yo soporto la crítica. De hecho, soy muy crítico conmigo. De hecho, le he mostrado pues a muchos amigos. Muchos me dijeron que les gustó el volumen 1 de las noticias cantadas de la semana pasada. Bueno, de esta semana. Y muchos me dijeron que sí, que estaba muy bien, pero que me faltaba perfeccionar algunos skills, algunas habilidades. Pero bueno, ya sobre la marcha se irán perfeccionando. Profe, este quedó un poquitico mejor. Ah, bueno, perfecto. 9:26, ¿cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí en el café de la mañana. Vámonos con el tiempo. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Ya empezó. 9:26, ya hoy es 3 del mes de marzo. Don Nicky, usted tiene la palabra. Vale, empezamos el tiempo con Victoria Gasteiz. En este momento, 3 grados centígrados, precipitaciones 10%, humedad 85%, viento 10 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy, 6 grados centígrados, la mínima 1 grado. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Valencia. En este momento, 8 grados centígrados, precipitaciones 7%, humedad 51%, viento 13 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. La máxima para hoy, 14 grados centígrados, la mínima 3 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para la ciudad de Madrid. En este momento, 1 grado centígrado, precipitaciones 2%, humedad 63%, viento 2 kilómetros por hora. El tiempo está soleado. Para hoy, la máxima temperatura, 13 grados centígrados, la mínima, menos 2. Y el tiempo en la ciudad de Cali, 23 grados centígrados, precipitaciones 56%, humedad 92%, viento 8 kilómetros por hora. El tiempo está mayormente nublado. La máxima para hoy, 31 grados centígrados, la mínima, 22 grados centígrados. todas las vías de Cali totalmente despejadas, profe. Este es el estado del tiempo. Bueno, menos mal, gracias a Dios, amanecieron bien. Un saludo para toda la gente de las 96.0. Las calles pasadas. Oriente Estéreo, toda la zona del distrito de Abolanga, escuchando esta estación en vivo, en directo. Allá son las 3 de la mañana con 28 minutos. Las calles vacías. Quitamos la cortina del tiempo de una vez. Háganlo, nos metemos a nuestra cortina habitual porque usted me va a plantear desde ya el tema del día. Eso es rapidito para que la gente la pueda pillar y pueda participar. A sí, propósito, dijeron ayer en la tarde que estuvimos en el Pincho Pote. Usted sabe que esto aquí no se puede perdonar el Pincho Pote, cualquier cosa menos el Pincho Pote. Impresionante. La vida que hemos tenido en el programa de la mañana. Dios les pague, Dios les bendiga, les aumente el pan. Muy y bien. La verdad es que la gente está muy, muy agustita con el programa, mi estimado Nicky, de modo que ahí tiene sus segundos de gloria y que la gente le manda a decir cuándo viene por acá. ¡Ay, qué bacano! Pero no, la verdad, bastante gente, ¿eh? Hoy no los, oiga, hoy tengo falta, espera un momentico, pero yo me pongo una auto amarilla. No saludé a los chicos de los portales. Chicos de los portales, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno tenerlos en sintonía la 107.1, acá en el País Vasco. Mis amigos repartidores, no les he olvidado, ¿no? No es que porque hoy es viernes los voy a olvidar, no. Amigos simplemente que, como, yo me confundo porque, claro, Kiwi, que está en la misma labor, a veces nos saluda, pero bueno, va un saludo, no sabe, no es malo, ¿eh? Por favor. No. Pero hoy, ni allá, ni acá. Profe, eso es como... ¿Qué viernes? Claro, profe, eso es como cuando yo me encuentro amigos que desde el año pasado no los veo, yo todavía les deseo feliz año. Ah, eso está bien, ¿no? Claro. Hombre, si no los veo desde el año pasado, qué pena que usted vayan... Usted está como la foto, oiga, usted está como la foto aquella que no es, un montaje. Es una foto donde está Petro y como su gabinete, ¿no? Y hay un señor vestido con un traje de luces, pero no de torero, sino traje de luces de Navidad. Ah, sí, señor. Este gobierno no sabe ni para dónde va, que ni siquiera se han quitado el arbolito de Navidad. Ay, gente en la patada. No perdona la ignorancia, nada, ¿eh? Pero la ignorancia es la locura. Voy a ver si la encuentro y se la mando. No, yo sé cuál es, profe. Se la recibió. Sí, profe, que cuando esta semana que despidió a tres ministros. Sí, o sea, entre esos ya se aburrió de María Isabel Urrutia, a la cual le estaba obligando a hacer unas cosas que no son de principio. Entonces, claro. La negra grande se marchó. Bueno. Cuando usted se integró y le hacen ese tipo de propuestas indecentes, es mejor hacerse a un lado porque termina luego crucificado. 9:30, tema del día, que no sea político, señor. No, para nada, nada tiene que ver con esto. Esto tiene que ver con algo de la vida. Dice, algo que no te atreviste a hacer en el momento debido, pero que ahora sí lo harías, pase lo que pase. Yo me mojo de una vez. Hágale, profe. A ver, cuando yo estaba en los primeros años de la universidad, había una chica que estaba terminando, estaba en 11, o sea, es que la diferencia nos llevaríamos un añito, ¿sí? Ajá. La niña era lo más guapa del barrio. Muy guapa. Eso parecía cuando el cadáver está tirado en la vía, los chulos le volteaban por arriba, por abajo. Pero entonces, a veces no se trata de que tú seas guapo, que tengas el cuerpo de Schwarzenegger cuando estaba joven, ni nada de tipo de cosas. Trata de ser gente, de ser chévere. Sí. Y en el fin de semana, yo manejaba y ella se montaba en los patines. Y yo la llevaba. Imagínense, en esa época se podía hacer eso. Nadie salía y se atropellaba, no aparecían las motos a 300 por hora, ¿no? Chévere. Época bonita. Y entonces, para esa época, pues mi padre me dejaba el coche. Entonces yo me iba para la universidad al coche, pero ella estudiaba cerca de la universidad. Okay. ¿Sí? Y a mí me encantaba, pero usted no se atreve, pues, de pensar de qué tanto me encantaba. ¿Cómo sería que cuando no tenía el coche, Sí. Ella se iba en el Transur, que iba por toda la Quinta. ¿Sabe por dónde quedaba el colegio ahí? Por el Dari, que quedaba cerca al Éxito. Y la Universidad Libre queda allá arriba. Sí. Está ubicado, ¿no? Para los que son de subiendo el pedacito de la... Vaya loma, se le toca subir a uno, ¿no? Uno llega a la primera hora, no con hambre, no con sueño, y no con una sed brava, porque subir a loma, bueno. 37, creo que es esto. Tanto las ganas de estar al lado de esa niña, ¿sí? Que yo podía tranquilamente irme en un coche o en otro que, por fin y al cabo, mi padre, pues era un hombre que trabajaba en una empresa... cuando las empresas no las habían quebrado y eran buenas. Cuando pagó. Y el hombre me decía, pues, hombre, te pido un taxi. Yo, no, papá, tranquilo, yo me voy. Él no sabía por qué yo prefería irme colgado como un racimo en el Transur que irme en un taxi. Bueno, ¿sabe de qué me arrepiento? Porque nunca le hice, porque nunca le dije nada. ¡Ay, me no! Me comí ese mamoncillo toda la vida. Profe, y ella sabía. ¡Claro, hombre! ¡Ella sabía! Sabía. Lo que pasa es que no eran arrojadas como ahora. Ay. Ahora, en tu coche o en el mío, pero se hace. No. Ahora ellas te dicen. No, vean, claro que no. Dicen. ¿Y usted qué? Vean. Ay, en el tiempo, no, pues uno era como medio apelotardado, por no decir ahuevado. De por Dios. Y venga. Años después, pero muchísimos años ya... ya tenía a mi hija, ya un día, un diciembre fui a visitar a mi abuela a cierto sector de Cali. Ajá. La veo. Sí. Ahí, y yo, bueno, habían pasado muchos años, mucha agua bajo el río, etcétera, bajo el puente. Con tres hijos. Freddy, yo siempre te amé. Y yo la vi igual de linda. Bueno. Hola, ¿qué tal? La saludé. Dice que no, aquí voy a visitar a mi hermana que vive aquí cerca. Ah, vale, listo, chévere. Y usted qué, y no, aquí donde mi abuela. Que, así, eso, me acuerdo tanto que eso fue un 24 de diciembre. Pues para el 31, y aparecí por allá. Ay, no diga, profe. Y vamos a tomarnos unos whiskycitos ahí, whiskycito para aquí, ¿viste? Y en esa época le pregunté, oye, ¿te acuerdas de tal? ¿Sabes cuál fue la respuesta, Dicky? Lo que usted está esperando y que va a decir. Me quedé esperando a que me dijeras algo. Que usted me dijera algo, Freddy. Exacto. Tú, yo estaba que me tiraba desde el segundo piso. No, ¿quién sabe cómo hubiera sido nuestra historia? Nuestro Pastel Lover. No, profe. Yo de eso me arrepiento. De no haber estado despierto en el momento que era. Ustedes que se arrepienten, repita, por favor, el tema del día. Los números telefónicos. Y empezamos ya a moler café. Ahora todos empiezan a contar todas historias de niñez. No, la idea es que también sea cosas de ahora, ¿no? No. A ver, esas son de las cosas que yo siempre me arrepentiré toda la vida. Por eso le conté la historia como ejemplo. Ajá. Como ejemplo. ¿Sí? Ahora todo. Ejemplo, para que la gente... Vea, profe, vea. Feliz viernes, nuestro tema del día. Algo que no te atreviste a hacer en el momento debido... Pero que ahora sí lo hicieras... No, perdón. Pero que ahora sí lo harías, pase lo que pase. Algo que no te atreviste a hacer en el momento debido, pero que ahora sí lo harías, pase lo que pase. Ahí está. Tema del día. 9 de la mañana, 36 minutos. Arriba ese ánimo, tómemos un cafecito rico y sabroso. Un abrazo fuerte para toda la gente que hasta ahora llegando en sintonía. Este es el Café de la Mañana, originando en la 107.1 Euro Latino, más radio, música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco, para la 96.0. Sí, señora, allá en Santiago de Cali. Allá está Oriente Estéreo. Jimmy Company Production. Nicky Cuervo, profe. ¿Cómo le gustamos a usted? Sí, profe, vea. En semana, en mi plan así noticioso, soy Nikki Cuervo. Y en fin de semana, en mi plan DJ de poner música, soy Nikki DJ. La faceta depende de la ocupación. Ya. Y cuando está armando los armarios es Mario Bros. No, es ya Nikki. 27 y Freddy Cortés. Estamos llevando aquí esto que se llama El Café de la Mañana. ¡Hágale! El café sabe mejor. Pruébalo.

9 de la mañana con 56 minutos. Ya salimos del primer bloque de las noticias también del horóscopo. Y el tema del día, don Iki, replantéelo nuevamente. Están llegando apenas ahora a la sintonía. Por supuesto, profe. Vea, feliz viernes. Algo que no te atreviste a hacer en el momento debido, pero que ahora sí lo harías, pase lo que pase. Tema del día, aquí en el Café de la Mañana, le voy a repetir los números de contacto. Entonces son así. Más 34, 632, 89, 09, 40. Y más 34, 691, 86, 82, 39. Línea de contacto, aquí en el Café de la Mañana. Tengo respuesta. Hágale, profe. Acá C solamente es una C, no sé si era Camilo, Carlos, Seferino, yo creo que quién será. Dice, hola chicos del café, en una oportunidad tuve el dinero para comprarme una chaqueta de cuero que me tenía de cabeza. La vi y dije, no, de pronto me gasto este dinero y necesito otra cosa. A los dos días volví y la chaqueta ya no estaba. Claro. Profe, vea. ¿Qué pasa, no? Muchas veces uno ve expuesto alguna prenda y cuando ya regresa, dicen, ya lo aceptamos, ya vendimos. Profe, pues vea, me pasó a mí, ya que lo oyente y me tiro yo, pues. Una vez estando allí en el centro de Cali, carrera octava con calle 15, ahí al lado de la Washington, ahí en toda la esquina. Ajá. Donde sacan los discos estos de vinilo. Y ahí pues en el suelo, ahí en el segundo local, ahí en la segunda casa. Que sí, hombre. Me arrimé allí y entonces encontré el disco de Vogue de Madonna. Y ese disco pues siempre me ha gustado. De hecho es la cortina que uso para las notas del Café de la Mañana. Y lo tuve así en la mano, el súper sencillo, con 6 versiones de Vogue. Y costaba como 2,000 pesos. El café y yo los tenía. Pruébalo. Pues hago una vuelta por aquí cerca y vuelvo por él. Profe, nunca vine por él. Se perdió el disquito. Ya cuando volví ya no estaba. Le pasó lo mismo desde el oyente. ¿Qué otras respuestas tenemos? Profe, vea, aquí tengo. Andrés dice, quisiera haber estudiado para no estar en trabajos mal pagos y sobre todo con unos jefes explotadores, así como más de un director de la radio. Y profe, ¿cómo que la tiraron a usted? No sé quién será. No, en la radio donde él trabaja. Puede ser. Claro, ¿vale? Está bien. Bueno, aquí está. Lemon Dew dice, hoy en la mañana fui la tercera y última vez en el año que veo a la fémina que me tiene rígido. No supe qué decirle. Las cosas se me ocurrieron ya cuando iba manejando. Y me dije, mucho imbécil. ¡Au! Bueno, pasa también, pasa. Lo que me pasó a mí. Claro, profe. Yo estaba contando mis batallitas. No, es que te pasa. Lamentablemente, todo tiene su momento, su día. Y si no, sorry for you, Venga, por aquí tengo uno, me dice, soy Daniel, estoy en Arinabarra, soy ecuatoriano y escucho porque también soy transportista. Resulta que un día quise comprar la camiseta de mi equipo, equipo de Barcelona del Ecuador, sí. La nueva versión que habían sacado por esa época de... Sí, claro. Circulación limitada. Ja. O sea, edición limitada, menos que quiso decir. Sí, de